UniPortafolios es una carpeta electrónica donde podemos crear una colección de trabajos y o documentos digitales de diversa índole, como son proyectos, tareas, fotografías, mapas conceptuales y una gran variedad de trabajos multimedia. Este ePortafolio nos permite poder utilizarlo en nuestra labor docente como una herramienta de evaluación y de manera personal a los alumnos les permite reflexionar sobre los contextos y situaciones de aprendizaje que ha enfrentado y sobre todo las competencias que ha desarrollado.